lleva al mercado. Ese niño que viene de allá, y ese niño que está jugando, y la tarde que quiero abrazar. Pan, piqui, pan, piqui, pan, de la boca para afuera. Cantando, de la boca para afuera. De la boca para afuera, cantando, y de la boca para afuera. Buenas noches para todos los oyentes y las oyentas desde la boca para afuera. ¿Cómo están, compañeras? Siempre Mariana Morris, hablando, Estela Di Checo y Lili Meyer. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va a ustedes? A mí muy bien. Llena de cuentos cortasianos en este día tan Cortázar. Qué bueno, qué bueno. Cumpliría 100 años Cortázar. Hoy. Hoy. Sí, sí, hoy. 100 años cumpliría. Hoy es su día de cumpleaños. Bueno, sí, así que recordando su libro, Rayuela. ¿No? O en realidad yo voy a contar al final del juego. Ay, qué bueno. Qué lujo. Chicas, ¿cómo anda Mariana Morris? Bien, muy bien, chicas. Contenta de estar acá con ustedes en este nuevo programa número 41, ¿no? Y bueno, con alguna pequeña tristeza. No, todo bien. ¿Alguna cosita para anunciar, Estela Di Checo, a nuestros oyentes y oyentas? Ay, qué... Qué bravas que son. No. De todo bien. Muy buenas tardes. No, bien. ¿Se va a hacer la que no va a contar nada? ¿Cómo es? Se hace la misteriosa. No. Al final del programa. Bueno. Arranquemos con el programa. Entonces, bueno, vamos con las vías de comunicación. ¿Qué le parece? ¿Estamos ya en Facebook? ¿Sí? Arrancando el programa número 41. En la jerga quinética, el cuchillo. Ojo. Vía de comunicación 4301-6451 y 2204-86-16. Estoy nerviosa, un poquito nerviosa, pero bueno. Ah, ya van a saber por qué. Bueno, ya, no, pero no sé, es así. Facebook, De la Boca para Afuera, y Twitter, @ De la Boca para Afuera. Y después Radio De la Boca para Afuera, .blogspot.com.ar. Bueno, todos los oyentes que tengan Twitter, que nos sigan en @ la boca para afuera, porque ya tenemos como 400 y pico de seguidores. Sí, así, un montonazo. Solito se van sumando, no sé por qué, porque la verdad que tanta bola no le damos al Twitter, pero bueno, ahí vamos. Desconozco esa... Bueno, primero, antes de arrancar, quería agradecer a los compañeros que estuvieron salvando las papas el martes pasado en el programa, que yo no pude estar porque estaba de viaje. Yo y tampoco. La compañera estaba enferma. Así que, bueno, para Manu Ferrer, para Nadia Martínez, por supuesto nuestra compañera Estela Di Checo, que fue como un bastión del programa la vez pasada. Yo escuché. Yo también. Escuchar. Muy bueno, salió muy bueno. Es más, salió mucho mejor que cuando estábamos nosotras, claramente, porque hay gente que tiene experiencia en radio, que se dedica a esto, no como nosotras que somos unas chantas. Pero bueno, ahí vamos, ya hace 40 programas, 41 de este que estamos ¿alguna acá? Expertise. Tal vez en algún momento nos dan un título o algo de comunicación popular. Bueno. No sé, vemos. Bueno, ¿qué tenemos hoy, Valeria? Hoy tenemos un programa, además de que nos visita Lili, que va a estar durante todo el transcurso del programa hasta las 9 de la noche contándonos sus cuentitos y vamos a hacerle ahí un homenaje a Cortázar, entonces nos dijo. Hoy vamos a hacer un programa que tiene que ver con lo que está pasando en Lugano, con la toma y con todo lo que sucedió después y lo que está sucediendo aún todavía en la zona. Así que vamos a estar hablando con Cristian del Movimiento de la Dignidad. Vamos a estar hablando con el legislador Pablo Ferreira. Y vamos a estar hablando después por otro lado, que ya hace rato que queríamos comunicarnos con ellos, con la gente de Ale Ale, si podemos. También vamos a hablar con los compañeros del restaurante Lalo, para que nos cuenten un poco cómo iba. Ale Ale, el 2 de septiembre, inaugura su nuevo local, que va a estar muy bueno. Después les pasamos la dirección, es una esquina impresionante, recordemos, muy linda. Recordemos a los oyentes, ¿no?, que Ale Ale es esta cooperativa, este restaurante. Recuperado por los trabajadores, que el año pasado tuvo todo el conflicto. Son, creo que, como 40 familias. Y ahí están, inaugurando su nuevo local. Se fueron del otro, pudieron acordar un plazo de salida de ahí, de ese local, que no podían alquilar porque los dueños no los dejaban, y consiguieron otro local que está excelente. Así que están chochos, están laburando con todo. Por eso no sabemos si hoy vamos a poder hablar con ellos, pero sí queremos hablar también con los compañeros del otro restaurante, Lalo, que no sabemos en qué anda la cosa porque en los medios no está saliendo, pero queremos ver de qué va la cosa con ellos, porque además los queremos ir a visitar. Habíamos quedado que una agenda bastante completita hoy. Sí, y un programa, digamos, programa bueno, especial, porque lo que pasó en Lugano, sí, ¿qué día fue? El sábado pasado. El sábado fue bastante, fue grave, es algo grave. Grave que... para los vecinos y para los legisladores que también estuvieron ahí. Bueno, a los vecinos los cagaron a palos, así hablando en criollo. Mal. Y también a los legisladores, porque a Pablo Ferreira, con quien vamos a hablar, le metieron dos balazos de goma cuando estaba tratando de ayudar al compañero José Campagnoli, que estaba tirado en el piso, otro legislador de la ciudad. Cuando él trató de ayudarlo, José estaba en el piso, tirado porque lo habían cagado a palos. Pablo lo trató de ayudar y ahí fue cuando empezaron a tirar balas de goma. Así que bueno, ahí nos va a contar qué está pasando. Sí, sobre todo también la gente que está ahí desalojada y con estos fríos que, digamos, terrible. Una situación terrible. La verdad que es terrible. Bueno, y las fuerzas de seguridad, de cómo han actuado, que dejan, digamos, bueno, todo el repudio. Sí, sí, además el debate que esto ha generado en las filas dentro del kirchnerismo, ¿no? Hay todo un debate que ya lo vamos a conversar en el transcurso del programa, sobre que tiene que ver con esta reaparición de la xenofobia y el racismo de la mano de algún, entre comillas, compañero que tenemos por ahí, ¿no? Yo no le diría compañero. Por eso, entre comillas, dije. Entre comillas, bueno, dijo. Entonces, ¿lo presentamos el programa? Déale. Muy, muy buenas tardes a los oyentes de La Boca para Afuera, siendo las 19:19 en la ciudad de Buenos Aires, con una temperatura de 9 grados, alto fresquete, mal, día de cucharita. Así que bueno, a prepararse estas dos horas junto con Lili y todo lo que escuchaste, porque así arranca De La Boca para Afuera. Bueno, seguimos hasta las 21, entonces bueno, ya hicimos la introducción del programa, estamos con Lili, todos los fines de mes, los últimos martes de cada mes, ella nos acompaña, nuestra narradora de cabecera. Así que bueno, Lili, ¿qué vas a tener para hoy? Bueno, hoy estamos en un cumpleaños importante en la historia de nuestra cultura, que es el cumpleaños de Cortázar, un hombre realmente muy comprometido con la historia de toda Latinoamérica, Cuba, Nicaragua, un hombre que fue y nos representó la lucha por los derechos humanos desde los años 60, y ahí es cuando, bueno, cuando empezó a andar nuevamente nuestra región. Un hombre que no fue exiliado a vivir a Francia, sino fue porque su gusto lo llevó allá. Un hombre que luego, cuando en los 70 sí se sintió exiliado, y fue un hombre exiliado porque no podía volver a la Argentina. Y en los 70, hablo del 76. A partir de esa época él sí estaba exiliado. Y entonces Cortázar, desde su profunda sensibilidad, sus críticas y su forma de ver el mundo, nos ha dado tanto. Y también con tanta profunda autocrítica. Recuerdo el libro de Manuel, por ejemplo, donde él lo dona para que las personas, justamente que hace tan poco tiempo que pasó el 22 de agosto, Y Cortázar dona todos los derechos del libro de Manuel para pagar abogados y pagar a que las para que las familias puedan llegar hasta Trelew, hasta el penal de Rawson. Y esto es Cortázar. Eso es Cortázar. Esa calidad humana también es Cortázar. Eso, Cortázar también es música, también es jazz, también es una mirada, por sobre todo, a una calidad de lecturas que uno accede fácilmente. Porque si bien a veces es complejo leerlo, porque tiene vericuetos, tiene señales, tiene una lectura, no es fácil leer Cortázar siempre, en toda su literatura, pero sí es, cuando entras, no te vas más. Es un verdadero viaje de ida la literatura de Cortázar. Es cierto. Uh-huh. Así que bueno, lo que traigo es un cuento que a mí me gusta muchísimo, que es Final del Juego. Y que, bueno, dice algo como así. Holanda, Leticia y yo siempre íbamos a jugar a las vías del ferrocarril. Siempre lo hacíamos en verano. En verano lo hacíamos porque en verano nosotros íbamos a la casa de la tía Ruth a quedarnos como dos meses o tres. Entonces ahí estaba ella, Leticia. Leticia, para ir a los veranos allá, siempre mamá nos preparaba desde antes de las vacaciones de invierno, porque había que tener mucho cuidado con Leticia, porque Leticia esto, porque Leticia al otro. Leticia era una privilegiada, siempre lo dijimos nosotros. Nosotras dos siempre, Holanda y yo, decíamos que Leticia era la verdadera privilegiada. No lavaba los platos, no arreglaba el cuarto, no tenía que hacer más nada de nada. Simplemente todo lo que ella solamente quería. Así era Leticia. Y además porque había que cuidarla todo el tiempo cuando le venían los dolores. Porque tenía una cosa acá en la espalda que era como, era flaca, pero flaca, más flaca que Holanda y que yo. Y mira que Holanda es flaca. Y yo, ni te cuento, pero no, ella era más flaca que las dos. La más flaca de las tres. Y además, te digo, era como una tabla de planchar. Igualita. Porque estaba como dura en toda la espalda, ¿me entendés? Toda una espalda dura. Y entonces se daba vuelta así, como si no tuviera curva. Era una persona sin... No daba vueltas. Era una tabla de planchar. Y era nuestra líder. O sea, Holanda y yo teníamos de líder una tabla de planchar. Y bueno, así eran las vacaciones. El asunto era así. Nosotras, cuando terminábamos de comer, mamá y tía Ruth se iban a lavar los platos. Lo lavaban con agua muy caliente y todo entraba en un gran piletón. Nosotras jugábamos con eso del piletón y de lavar los platos y le decíamos a mamá que tía Ruth lavaba las cosas más fáciles, los vasos, por ejemplo, y a ella le tocaban las ollas y las cosas de raspar. Y que así le iban a dañar siempre las manos. Entonces ellas empezaban en una competencia silenciosa, porque todo en casa se hacía con cierto silencio. Entonces yo lo que hacía era agarrar la pava y tirarle un poco de agua hirviendo en el lomo del gato José. El gato José hacía ¡ya! Y quedaba como arañando los azulejos de la cocina. En ese momento mamá agarraba la escoba y yo salía corriendo. ¡Desgraciada, te voy a agarrar! ¡Vas a ver lo que es bueno!, me gritaba mamá. Y yo salía de la cocina hasta la pieza donde estaba Leticia. La casa era como un largo chorizo, donde las puertas daban a un patio. El patio tenía un árbol en el medio y el resto, nada. Patio, patio, patio. Entonces, toda una larga carrera. Mamá jamás me iba a alcanzar, con la escoba en la mano y todo. No me iba a alcanzar. Entonces yo entraba en la habitación de Leticia, la trababa a la puerta y empezaba a pedirle perdón. Y entonces mamá me terminaba diciendo, mira, desgraciada, vas a terminar en la calle. Eso es lo que te va a pasar a vos y a las otras dos también. Y se iba toda refunfuneando de ahí adelante de la puerta. Yo me quedaba ahí adentro de la pieza con Leticia. Leticia tenía llena de libros la pieza. Ella era la que mejor la pasaba. Hasta las 2:10. Más o menos a esa hora, ya mamá se iba a dormir la siesta y la tía Ruth también. Así que yo miraba para afuera, le hacía una seña a Leticia y veía como el gato José estaba durmiendo la siesta debajo del árbol que estaba en el patio. Entonces salíamos, y ahí salíamos las 3, Holanda, Leticia y yo. Recorríamos todo el patio y ahí estaba la puerta verde. Salíamos por la puerta verde del patio y ahí estaba nuestro camino a la libertad, porque ahí estaban las vías del ferrocarril. A las 2:00 p.m, en pleno verano, transpirábamos ahí, pero nos gustaba tanto. Mira, en un cajón, abajo en la tierra, teníamos todos nuestros tesoros, que eran joyas, alhajas que nosotras habíamos inventado. Luego jugábamos a las estatuas, o las actitudes. El asunto es que en esa vía pasaba el tren que viene desde Tigre, ¿entendés? Y que va para Retiro. Y toda una larga curva. Entonces nosotras nos parábamos justo antes de que eleve el tren, ¿viste? Para las vías, bueno, un poco antes. Y hacíamos estatuas o actitudes. La gente nos miraba, pero nosotras no las mirábamos a las personas a las que le había tocado. Porque esto era un sorteo. Un sorteo que manejaba muy bien Leticia. Esto lo quiero decir. Pero no importa. A ella le salían muy bien las estatuas por este asunto de la tabla de planchar. A nosotras todo nos salía bien o mal. Es lo mismo. El asunto es que, bueno, había que jugar, ponerse en juego. Y salió en el sorteo, bueno, Holanda. Holanda hizo una estatua de una bailarina rusa. Perfecta. Entonces nosotras, que quedábamos sin hacer ni estatua ni actitud, lo que teníamos que hacer era escondernos entre el pastito para ver qué, la cara que ponía la gente. Así es que nosotras mirábamos la cara de la gente y más o menos, viste, que en las horas pasan las mismas personas y todo el mundo mira por la ventanilla. Y la gente suele mirar a la estatua, a la actitud. Entonces después le contábamos a la estatua, a la actitud, las caras de aceptación o resentimiento que habían puesto las personas por la ventanilla. Los decorados se los poníamos nosotras cuando eran estatuas, cuando es actitud no. Las actitudes pueden ser maledicencia, envidia, engaño, bondad, temeridad, todas esas actitudes de las personas. Bueno, el asunto que todo el verano nosotros lo ocupábamos jugando a eso. Luego volvíamos y la vida seguía, excepto cuando, bueno, Leticia tenía los dolores. Cuando le agarraban los dolores a Leticia, entonces había que parar todo y hasta los juegos. Seguimos jugando así hasta que un día Leticia hizo una princesa. Una princesa china hizo. Entonces se paró e hizo su princesa china. ¡Lo lindo que fue! Parecía que iba a remontar vuelo y que tenía la mirada por allá en algún lugar que no se entendía cuál era. Quizá un horizonte secreto donde ella pone la mirada. Luego la fuimos a buscar y le dijimos que todo el mundo había quedado maravillado. Pero después de esa estatua, al otro día, me tocó a mí, ahora que lo recuerdo. Y yo hice una actitud. Creo que fue de alegría o felicidad, algo así, porque era una actitud que a mí me llenaba de alegría. Pasa el tren y de la tercer ventanilla del segundo vagón vuela una piedrita. No, era una tuerca que tenía un papelito atado. ¡Ting, ting, ting! Voló. Yo vi quién lo había tirado, aunque yo era una estatua, pero yo vi quién lo había tirado. Pero después salieron Holanda y Leticia de entre los pastitos y me dijeron, que lo había tirado un chico y que era, tenía el pelo de color rubio y era ensortijado y que tenía un blazer de color bordeaux y que seguramente venía de San Isidro de Martínez, de esos barrios caros. Y en esos barrios caros los colegios son caros. Y además hablan muchos idiomas los chicos. Y seguro que... Y entonces, mientras tanto, abríamos el papelito, ¿te imaginas? Yo le vi ojos claros, dijo Holanda. Ay, ¿en serio? Sí, para mí que... Ay, es un chico tan bonito. Y entonces abrimos el papelito y puso... Las tres son muy lindas. La que más me gustó fue la estatua oriental. Ariel B. ¡Ah! La estatua oriental. Nosotras no le dijimos nada. ¿Qué le íbamos a decir? Si ella es la privilegiada. Ahora resulta que también con Ariel B es privilegiada. Nosotras no le dijimos nada, pero ella se puso toda colorada. Toda colorada se puso ella y agarró el papelito así, se dobló y se lo metió en un bolsillo. ¿Qué le vamos a decir? ¿Dame el papelito? No, aunque era de las tres el papelito y no salió en un sorteo que iba para el bolsillo de ella. Esa noche Leticia estaba mejor que nunca. Hasta tía Ruth le dijo a mamá durante la cena... Pero qué bien que está Leticia. Parece que le hacen bien las inyecciones que se le está aplicando, que recomendó el doctor. Y todas festejaron. Nadie sabía qué era el asunto del papelito que había tirado con la tuerca Ariel B. A mí no me importa eso. Después, Leticia se fue a su cuarto y nosotras, porque Holanda y yo dormimos juntas en la misma pieza. Bueno. Holanda me dijo, a mí me tiene cansada esa de con los privilegios, ¿eh? Porque no puede ser, privilegios para todos, que no lave los platos, que no esto, no aquello, no lo otro. ¿Quién es? Tiene una pieza sola, le dije yo. ¿Viste? ¿Viste? Siempre igual. ¿Y ahora qué? ¿Con eso del papelito qué? Y no sé, qué sé yo, ¿qué me importa a mí? Y sin embargo, al otro día, 2:50, estábamos las tres que parecíamos guardianas. Salimos, que nos transpiraba las manos. Hicimos el sorteo. Le tocó a Holanda. Entonces hizo la bailarina rusa. Como a ella le salía tan bien. Venía el tren. Y allá venía la ventanilla. Primero los vagones. ¡Tum! Primero. Segundo, tercer ventanilla, y ahí estaba Ariel B. Esta vez lo vi bien. Era como las chicas decían, tenía ojos claros, el pelo ensortijado, de color rubio, el blazer de color bordeaux, sabía todos los idiomas y además volvió a tirar un papelito atado en una tuerca. ¿Sabés qué decía? Mañana paso a conocerlas. Ariel B. ¡Ah! Ay, cuando le dijimos a Holanda, nos morimos totalmente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no sé. Bueno, no sé, ¿qué se hace con un chico? Bueno, ninguna de las tres sabíamos qué se hace con un chico, porque en esa época, yo les quiero decir, yo no se sabía lo que se hacía con un chico, mucho menos un chico así tan grande. Si parecía que había terminado la primaria hacía un montón de tiempo. Y además... No sé, lo más cercano que teníamos a un chico era mi primo Tito, que se la pasaba todavía, seguía hablando de la primera comunión y cosas por el estilo que nos tenía reaburridas a las tres. No se puede, no sé qué vamos a hablarle. Bueno, no importa, vamos a ver qué hacemos mañana. Y sin embargo Leticia no dijo nada, pero nada dijo. Al contrario, fue como si Leticia se hubiera oscurecido o algo así. Entonces, a la noche no quiso comer. Tanto había cambiado todo. Pero no quiso comer porque decía que le habían agarrado los dolores. Seguramente le habían agarrado los dolores. Era tan fuerte sus dolores que cuando le agarraban había que cuidarla y estar en la cama con ella, leerle y además acomodarle mucho las almohadas para que le duela un poco menos. Holanda fue a verla y le dio, Leticia le dio una carta para Ariel B. en un sobre de color violeta. Le dijo que no lo leamos, pero que si Ariel B. pregunta mucho, pero mucho por ella, que se lo demos. Bueno, le dijimos. Le dijo Holanda, ¿no? Así que al otro día tampoco fue a comer. No fue a comer, porque seguía con los dolores. Y nosotras pensamos ir igual y fuimos. Y cuando estábamos por salir, con Holanda nos miramos y pensamos que era mejor. Claro, no estábamos con Leticia y sus privilegios. Así que salimos. No hicimos ninguna estatua. Total, teníamos que esperar a Ariel B y nada más. Ni tampoco una actitud. Pero cuando pasó el tren estábamos las dos agarradas de la mano que parecíamos tontas. Teníamos un susto bárbaro. Ahí estaba. Estuvo el primer vagón, el segundo vagón, la tercera ventanilla y Ariel B. Que nos saludó así y salió por la ventanilla, pero hasta la cintura. Y entonces hizo así como que después pasaba. Con la mano, ¿viste? Que si uno hace así con la mano es como que ya estoy yendo. Y nos sentamos a esperarlo. Como 20 minutos lo estuvimos esperando. 20 minutos lo estuvimos esperando. Entonces, cuando apareció, bueno, mirá, era alto, era rubio con el pelo sortijado, pero que no tenía ojos claros y además no tenía un blazer de cordón bordó. No, tenía esas cosas que, eso que usan los obreros para en las fábricas. Que es como overol. Claro, así, muy bien, muy bien. Un overol tenía, un overol de color bordó. Y entonces después Ariel B nos contó que iba al industrial y que era una escuela pública donde iba. Entonces entendimos por qué nos tiraba las tuercas, porque era del colegio y con papelitos y todo. Y me decía, sí, que él tiene tuercas para lo que uno quiera. Y nos pusimos a hablar y conversamos y era bueno, pero muy alto. Era muy alto Ariel B. Y entonces, bueno, seguimos hablando y hablando y hablando y cada rato se hizo un silencio. ¿Viste de esos silencios que uno no sabe muy bien qué hacer con ese silencio? Son esos silencios en los que una... Bueno, entendí que hay silencios en los cuales uno quisiera dejar de estar en ese lugar, estar en otro, o no estar. Y entonces me pareció que a Ariel B. les pasaba lo mismo. Y ahí rompió el silencio cuando dijo, ¿y la estatua oriental? Oh. Le dijimos que no iba a venir, que... No sabíamos qué decirle. Entonces, Ariel B. siguió, pero nos pareció que quería ver la estatua oriental otra vez. Así que Holanda no lo dudó y le dio el sobre de color violeta a Ariel B. Poquito a poco Ariel B. se fue yendo de la visita, ¿no? Es muy correcto, Ariel B. Muy educado, nos trató muy bien. Fue muy simpático. Cuando entramos le contamos todo a Leticia y se rió mucho. Y le dijimos que hubo que darle el sobre. Y se puso colorada otra vez. Así que después fuimos a comer. Leticia no fue a comer, seguía con los dolores. Hubo que llamar al doctor y todo eso. Y al otro día también fuimos. Eran las 2:50. Nosotras, Holanda y yo, salimos. Pero de pronto nos encontramos que Leticia se había levantado. Tenía un delantal puesto, un delantal con bolsillos. Y cuando salió de la puerta verde, junto con nosotras, abrió los bolsillos y nos mostró. ¿Sabés qué tenía? Las joyas de mamá y de la abuela. Pero joyas de verdad. Nina, vos estás loca, le dije. ¿Qué te pasa? Y entonces Leticia nos miró y nos dijo, si yo soy la privilegiada, ¿no? Entonces, no se preocupen. Lo único que les pido es que esta vez me dejen hacer una estatua a mí y que me adornen con estas joyas que son de verdad. Claro, ¿cómo le vamos a decir que no? Así que la preparamos bien, con un collar de verdad, con pulseras. Le pusimos una corona con un collar larguísimo. Ella hizo otra vez esa estatua oriental de la que había hablado tanto Ariel B. y que tanto quería volver a ver. Nos escondimos. Leticia se paró de una forma tan maravillosa que parecía que daba la vuelta a su espalda. Pero no puso la mirada hacia arriba, sino hacia adelante en un horizonte nuevo. Escuchamos que venía el tren. Vino, pasó el primer vagón y la tercera ventanilla del segundo vagón. Ahí estaba él. Salía hasta la cintura y con los brazos la saludaba. Ahí nos dimos cuenta, ¿saben? Que entre ellos hubo un momento de amor eterno. Pasó el tren y la fuimos a buscar. Le quitamos pronto todas las joyas y las cosas de mamá y de tía Rudy. Y yo le dije, deja que yo las guardo. La ayudamos a entrar en casa. La acostamos. Ella estaba feliz. Entonces, yo guardé como pude las joyas en los cofres de mamá y de tía Ruth. Y nadie se enteró de nada. Pasó el tiempo. Y Leticia ya no pudo salir de esa cama. No salió más. Y sin embargo, al día de hoy, Holanda y yo nos seguimos viendo. Miramos el cofre. Nos paramos en las vías del ferrocarril. Y recordamos aquel instante de amor que nosotras pudimos ver. Y lo agradecemos, porque parece que el amor es ese instante de fuga que puede darse o no entre dos personas, tal vez de cerca, tal vez de lejos, o con la misma velocidad con la que pasa un tren. Llegó al barrio de La Boca lo que esperábamos, una radio diferente. FM Riachuelo, la 100.9, la radio de todos. Una radio diferente para todas y todos. Tu radio, y la radio de todos. Yo quiero oír tu voz, no te caches. Que yo quiero oír tu voz, no te caches. Que tu voz se haga un grito. 100.9 FM Riachuelo. Las expresiones colonialistas no han desaparecido, a pesar de que ya han transcurrido más de 200 años del primer grito de independencia de nuestros pueblos. Esta vez no son bárbaros montados en carabelas, es el imperio del capital y una de sus principales extensiones, los monopolios privados de la comunicación, armas de destrucción masiva de la verdad. Es el ONGcismo financiado desde el extranjero, que pretende reemplazar a nuestros estados e imponernos sus visiones e intereses. Rafael Correa, presidente de la República del Ecuador. Compañero, compañero. El Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros, te invita el segundo sábado de cada mes a visitar la Feria de la Economía Popular, el productor al consumidor. Precios populares. en Pedro de Mendoza 1407, a partir de las 10 de la mañana. Los barrios del sur plantamos bandera en defensa de tu bolsillo. Te esperamos en Pedro de Mendoza 1407. Poniendo el cuerpo y el alma, como ya sabe usted, compañero, como queremos, como quería el oso Cisnero. No han cambiado un ápice, seguimos siendo su patio trasero. Y cuando hay petróleo, mucho más. Lo sabemos por experiencia. El único lenguaje que conocen es el lenguaje de la trompa. Hay que darle fuerte para que entiendan que estamos aquí y que existimos, ¿no? Y que podemos prevalecer en nuestros intereses y en nuestro propio proyecto. Jorge Lamadrid Mascaró, embajador de la República de Cuba. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las ondas. Seguimos en De la Boca para Afuera hasta las 21 horas. Bueno, ¿cómo viene el tema de Facebook, doña Estela Di Checo? Doña Estela, qué frío que poniste con su hija. La misteriosa y elegante Estela Di Checo. No, que va a mantener esta compañera. Estas compañeras son terroríficas. Ella no tiene un as bajo la manga, por decirlo de alguna manera, que lo va a sostener la intriga hasta el fin del programa. No, no hay ninguna intriga, no. Pero bueno, no hay ninguna intriga, no. Déjale. Déjale con las redes. ¿Cómo venimos en Facebook? Y venimos bien, que le gusta el programa, las fotos que nos hemos sacado, Lili. Qué lindas salieron, sí, sí. Y después está de la cooperativa La Esperanza, que están contentos. Dice que se levantaron de la siesta y las enganché en la Qué radio. Qué grande, Elías. Abrazo grande para nuestro compañero Elías de Cooperativa Esperanza, sí, que nos está escuchando. Que cumplieron años, además. Le mandé, sí, un saludo. Bueno, también próximamente los vamos a llamar. A Leonardo Blas, que le gusta la foto, todo. Buenísimo. Así bueno, que, me dice bueno, acá la bien. Moris, Mariana Moris, estamos en comunicación con Cristian, del Movimiento La Dignidad. ¿Estás ahí, Cristian? Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Cristian es del Movimiento La Dignidad, que están en estos momentos allá en Villa Lugano, donde fue el desalojo el sábado. Y bueno, Cristian, queríamos saber cómo había seguido la situación en el día de hoy, cómo habían, digamos, transcurrido estas horas, en qué estado de situación están los compañeros vecinos que están allá, poder hacer un panorama de eso. Mira, bueno, gracias por llamar. Primero, en segundo lugar, la situación, por un lado, cada vez las familias que fueron quedando, algunas se fueron tratando de ubicar en casas de familiares, se fueron tratando de conseguir algún lugar prestado para ir pasando la noche, porque con este frío está imposible estar en la calle. Hay una numerosa parte que están en paradores de la ciudad y hay todo otro sector que está como acampando ahí en la calle Cruz, al borde de lo que era el barrio Papa Francisco. Y otro sector está parando en locales, en nuestro caso, de nuestra organización. Me imagino que otras organizaciones estarán haciendo lo mismo porque, por supuesto, la fuerza que dio el gobierno de la ciudad fue una... fue muy improvisada y no pudo estar a la altura de lo que significa, más allá de estemos de acuerdo o no, del desastre, no pudo estar a la altura de lo que significa una situación de emergencia como esa. Claro. Contanos un poco sobre las familias que estaban viviendo ahí en ese predio. ¿Cómo es la historia, así por mencionar algunas, digamos, generalidad, digamos, de qué situación vienen estas familias, cómo es que se han digamos, instalado a vivir ahí y cómo es su vida, digamos, el día a día de estas familias. Nos interesa poder reflejar en este programa, digamos, dedicado a la economía popular. Sabemos que hay muchos compañeros que son trabajadores, que todos los días van a trabajar y que han ido ahí por cuestiones de lo difícil que es hoy poder pagar un alquiler para tener una vivienda. No todo el mundo puede. ¿Podés hacernos una idea de cómo es la vida cotidiana de los compañeros que están allí? Sí, es un poco como vos lo decís, son familias que en algún momento estaban pudiendo pagar un alquiler, generalmente en las villas, familias que vienen del interior de nuestro país, familias que vienen de países limítrofes, familias que ya vivían en la villa, pero que nunca pudieron acceder a una vivienda porque justamente el tema de la vivienda es una problemática a nivel nacional muy fuerte, en donde los planes para adquirir viviendas dignas y a los sectores populares no están, son escasos. Y las familias en general o son cartoneros o son vendedores ambulantes o hacen alguna changuita en su casa de costura. Bueno, son familias como cualquier otra de trabajadores que en general se la rebuscan para juntar un manguito. El problema es que justamente en la villa, como no hay una ley que regule los alquileres, como no hay una ley que fomente las viviendas populares, lo que termina sucediendo es que en las villas terminan pagando todo mucho más caro que en cualquier otro barrio de la ciudad de Buenos Aires, porque lo que no regula el Estado lo regula el mercado, claramente, y se encuentran en una situación de no poder pagar el alquiler y tienen que tratar de solucionar su problema habitacional de alguna manera y encontraron un terreno vacío y lo tomaron, digamos. Sí, claro. Pero con seguridad son el 90% de esas familias o el 100% de esas familias son todos trabajadores que tratan de buscarse el manguito día a día. Cristian, te quería hacer una pregunta en relación a esto. Hace un par de meses se levantó la carpa villera, ¿no? Donde participaban un montón de coordinadoras de villas de la ciudad de Buenos Aires, porque se había firmado un acuerdo. El gobierno de la ciudad se había sentado a firmar un acuerdo para reorganizar las villas, justamente que era el pedido de los compañeros de las villas. ¿Qué está pasando con todo esto? Porque va a volver la carpa, estuve ahí viendo que había una posibilidad de remontar la carpa porque no pasa nada, ¿no? Mira, nosotros lo que decidimos con los vecinos de las villas levantar la carpa fue porque intervino la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, en donde sentó a todas las partes, al gobierno nacional, al gobierno de la ciudad, a las empresas eléctricas de Sur y de Nor, a AISA, para desarrollar un plan de preurbanización o urbanización de las villas a mediano y largo plazo. Estas reuniones se fueron llevando a cabo, todavía estamos esperando que se empiecen a iniciar las obras que se acordaron. Uh-huh. Entendemos que los acuerdos llegados con la carpa son muy beneficiosos para la villa de la ciudad y más aún porque hay obras que involucran a la ciudad en su conjunto, que excede a las villas, como unos troncales que hay que hacer de desagote de los pluviales para la ciudad, que son enormes y que pasan por parte de donde están las villas. Esto todavía estamos en los tiempos estipulados, así que estamos esperando que se empiecen a hacer las obras. Eso por un lado. Por un lado. La urbanización. Imagínense que la urbanización total de las villas es súper complejo y es a largo plazo, no va a ser inmediatamente. Pero sí, se habían comprometido, para que tengan una idea, en alrededor de 44 millones de pesos en obras para las villas. ¿Sí? Eso estamos esperando que se empiecen a ejecutar. Por otro lado, la propuesta de volver a instalar, no la carpa villera, sino armar una especie de Villa Obelisco, ¿se acuerdan que habíamos armado la Villa Obelisco al costado de lo que era la carpa visera? Claro. Sigue presente, lo estamos evaluando porque es una locura lo que hicieron con este desalojo, tuvieron muy rápidos para ponerse de acuerdo con la policía, con la gendarmería, con la metropolitana, con la federal, con las topadoras, y no previeron todo lo que viene después, que toda la gente que está ahí son personas. El traslado lo hicieron en camiones, claro. No sabían a dónde llevar a la gente, no les pasan comida. Bueno, lo llevan a los centros de refugiados que son poco más que guetos. Sí. Entonces, estamos terminando de discutir con los barrios que forman parte de la corriente visera el armar los Villa Obelisco en repudio a lo que esto sucede y porque es una política que creemos que se tiene que erradicar en la ciudad de Buenos Aires, que es la de eliminar las villas. Las villas se tienen que erradicar y urbanizar, no eliminar. Claro, y aparte el argumento del gobierno de la ciudad, por lo menos lo que leí de María Eugenia Vidal, es que esto lo hacen, este desalojo, en función de la urbanización de Lugano, digamos, ¿no? Eso es lo que dicen ellos, pero me parece, digamos, que no, o sea, no es la forma, digamos, y no es lo que se había acordado. O sea, le están ofreciendo... No es lo que se había acordado. El tema es que todavía estamos en los tiempos estipulados para el resto de las obras y estamos hablando de volverla a poner. Claro. Desde ya, insisto, lo que hicieron, yo creo que los jueces tendrían que intervenir porque hay protocolos para ese tipo de situaciones. Más allá de que estemos de acuerdo o no con el desalojo, yo estoy profundamente en contra de lo que hicieron. Claro. Fue tremendo, yo estuve ahí todo el día y fue durísimo lo que hicieron. Pero más allá de eso, ni siquiera respetaron los protocolos que existen para estas situaciones, así que estamos en plenas discusiones con todos los compañeros y las organizaciones que forman la corriente visera y evaluando cómo vamos a hacer para ver cómo sigue el tema del Papa Francisco. Y mañana hay una movilización, ¿no? Está convocada una movilización. Mañana a las 10 de la mañana hay una movilización a la jefatura de gobierno convocada por un arco amplio de organizaciones en la cual vamos a formar parte, porque nos parece que una denuncia del freno del desalojo de las villas y de los exabruptos que cometieron las policías, en este caso, ya sean Gendarmería o la Metropolitana, tiene que ser denunciada. Nos parece gravísimo lo que viene diciendo Sergio Berni, que creo que ahora lo han mandado a callar porque no está saliendo más al aire diciendo que los extranjeros se tienen que volver a su país. Me parece que es digno de otra época, no de ahora. La mejor salida que han encontrado las organizaciones, a la cual nosotros nos plegamos, que nos parece de acuerdo, que nos parece que está bien, es armar una movilización en repudio a todo esto. Entonces mañana a las 17... A las 10 de la mañana desde el Obelisco a Jefatura de Gobierno. Bueno, entonces quedamos en contacto, Cristian, para que nos cuenten cómo evoluciona este tema. Sí, sería muy bueno porque la verdad es que la mayoría de la familia, hay una gran parte de la familia que está en la calle. Hoy está en la calle todavía. Esto fue el sábado y están con chicos. A la gente que llevaron a los paradores no previeron ni siquiera que haya micros para llevarlo a los paradores. Los llevaron en camiones colgados y además... Esas familias que llevan a los paradores tienen niños que estaban asistiendo a los colegios. Hoy los colegios de la zona están cerrados. La salud de las madres que estaban embarazadas, que se venían atendiendo en los hospitales de la zona. Bueno, hay un montón de cosas que no previeron, obviamente, porque no les interesa el sector el cual está involucrado. Y nos parece que es una locura y que hay que denunciarlo. Totalmente. Bueno... Nada, vamos a hablar seguramente en los próximos programas para que nos cuenten un poco cómo sigue todo esto. Muchas gracias por seguir la noticia. No, abrazo grande y mucha suerte y seguramente estaremos mañana por ahí. Bueno, un saludo. Chao, hasta luego. Bueno, hablamos con Cristian del Movimiento de la Dignidad de Lugano. Así que bueno, vamos a ir a la tanda, sí, al informativo de Telam. Y no sé, Estelita, si tenés algo para... Es terrible, ¿no? Esto es... Ya a mí me tiene mal. No, la verdad que no se puede creer con todo lo que ha pasado en estos últimos tiempos, con el tema de la carpa villera, todo lo que se discutió, lo que se había logrado, digamos, no sentar a todas las partes, hacer estos acuerdos. Fue muy importante. Se levantó la carpa, como dijo Cristian, por eso, digamos, porque se lograron un montón de cosas. Y ahora, digamos, que pase esto, la verdad que... Si no quieren que se tomen predios, que construyan las viviendas que son necesarias. Y listo, se acabó el problema. Sí, sí. Y bueno, y nada. Y bueno, mitad de programa. Siendo las 20 horas en la ciudad de Buenos Aires, con este frío, pero recién, bueno, escuchamos a Cristian. Hace un ratito nomás a Lili Meyers con ese cuento narrando final del juego de Julio Cortázar, recordándolo hoy en su cumpleaños número 100. Cumpliría 100 años. Muchas felicitaciones en Facebook de la foto, de la foto nuestra ahí. Muy sí, bien, así chicas, que muy bien. Están felicitando. Muy buena, sí, muy buena. Para los que recién se están enganchando, 4-301-6451. Y después tenés otro número de teléfono que es 2204-8616. Así que bueno. Todavía no dimos la consigna, en un ratito la vamos a dar. Pero yo ya la escribí, la consigna. Decila, decila. Recordando rapidito a Julio Cortázar, ¿qué lectura te atrapó más de Julio Cortázar? De Julio Cortázar, ¿cómo estoy hoy? Espectacular. Hoy estoy terrible. Bueno, vamos a la tanda. Así que nos vamos a una tanda, no te vas, enseguida vuelve De la Boca para Afuera. Noticias. Noticias. Política. La presidenta inauguró un complejo público y viviendas en Santiago del Estero. Se trata de una obra de más de 700 casas construidas en los barrios Villa del Carmen, Campo Contreras, Los Flores y el destinado a la comunidad Tonocoté. Además, Cristina Fernández de Kirchner encabezó la apertura del complejo Juan Felipe Ibarra, en el que funcionarán los ministerios de Economía y Educación. La mandataria fue declarada huésped de honor de la capital santiagueña y le entregaron las llaves de la denominada Madre de Ciudades. Economía. Firman un acta de cooperación en materia de obras de infraestructura para la integración de Argentina y Chile. Fue a través de la suscripción de una declaración de cooperación entre el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el titular de la cartera de Obras Públicas de Chile, Alberto Undurraga Vicuña. Ambos países manifestaron su voluntad de promover las medidas y políticas necesarias en materia de conectividad física y desarrollo de infraestructura a tales fines. Espectáculos. Siche Hellblum fue condenado a indemnizar por daños y perjuicios a Palito Ortega. Después de 13 años de litigio judicial, la Corte Suprema confirmó una sentencia que condenó al conductor televisivo Samuel Hellblum y a Telearte, Sociedad Anónima Canal 9, a pagarle una indemnización de 150 mil pesos más los intereses que marca la ley a Ramón Palito Ortega y a su mujer, Evangelina Salazar, por presentar a la actriz como una mujer alcohólica y depresiva en su programa de televisión. En 2010, la Sala L de la Cámara Civil confirmó la condena a Hellblum del juez de primera instancia y aumentó el monto de la indemnización a afirmando en su fallo que una cosa es periodismo, otra es negocio de entretenimiento sostenido a veces a costa de afectar el honor o la intimidad de otro. Desde tribunales, un informe de Ernesto Lucero. Fútbol. Belgrano y Gimnasia no pudieron romper la igualdad en Córdoba. El Pirata y el Lobo Platense igualaron 0-0 en un encuentro que significó el inicio de la cuarta fecha del torneo de Primera División, disputado en el estadio Mario Alberto Kempes. Este resultado no le sirve a ninguno de los dos, ya que era la oportunidad de conseguir su primera victoria en lo que va del campeonato. Telam. Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento, voy soplando aguardiente. El día había comenzado entusiasmado y alegre. Dice, ¡pasaporte! ¿A dónde va por ahí, don Hilario, con esa noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino, anegadito. No, hombre, compa, el camino es lo de menos. Lo importante es llegar. Tengo tu antídoto, el que no tiene identidad. Somos idénticos, al que llegó sin avisar. Tengo tranquilito, para los que ya no están, para los que están y los que vienen. Tengo tu antídoto, al que no tiene identidad. Somos idénticos, al que llegó sin avisar. Tengo tranquilito, para los que ya no están, para los que están y los que vienen. Un nómada sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir cabronerías en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque la fucking autoridades y la puta realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña. Sigo tomando antídoto. Aquello de mi identidad. Somos idénticos. Aquello sin avisar. Pero tranquilito. Para lo que ya no están. Para lo que están. Y lo que viene. Sigo tomando antídoto. Aquello de mi identidad. Somos idénticos. Aquello sin avisar. Pero tranquilito. Para lo que ya no están. Para lo que están. Sonrisa, yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte, sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata con lo que retrata mi pupila. Cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitamina de clorofila. Cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano, resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo y buceo por debajo de la tierra. Pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe, que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe. Esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos, todos, todos, todos. Ahora te agarraron a vos hablando. ¿Vio? Sí, ¿vio? Dije, vamos con la consigna y toda la bola, que ¿viste? Es todas las cosas que tenemos en este programa. Bueno, la consigna nuevamente. Me gustó Calle 13, ¿eh? Bien. Muy Calle bueno, 13. Dani. Dani, el operador nuevo, Dani, que tenemos. Oh, un operador nuevo, es una adquisición nueva de la FM Riachuelo, que hace rato viene él viendo su manejo. Ah. Y es como que se integró bastante bien. Bien. Y hoy me lo encuentro ahí a Dani. Pero Dani es todo un profesional, ¿verdad? Usted ya estaba trabajando en operación. Ah, ¿vio? Estudio producción musical. Se nota, es un profesional. No es como el otro chanta de Manolillo, que no sé dónde estará, pero bueno, le mandamos saludos. Anda a saber dónde anda. Pero bueno, él no se queda atrás, ¿eh? Él no se queda atrás. Son distintos estilos, ¿no? Sí. Ya le vamos a sacar el estilo a Dani, después vamos a contar un poco cómo así, es él. Nosotros nos gusta, dialogamos mucho con los operadores, porque bueno, son los que manejan nuestros controles, todo lo que... Bienvenido. Bueno, Estelita, entonces, la consigna, ¿qué tenemos? ¿Qué lectura te atrapó más de Julio Cortázar? Perfecto. Bueno, y tenemos un montón de obras de teatro para sortear. Cuando los que ganen, después por mensajito directo de Facebook, les vamos a mandar, porque tenemos muchas propuestas. Por ejemplo, los martes hay una obra que se llama El corazón del incauto, de Sandra Fraser y Patricia Suárez, dirigida por Alejandro Ulloa, que está en el teatro Hasta Trilce, que es un bar hermoso que les recomiendo que vayan. Queda? Que queda en Massa 177. Si Lili Meyer no lo conoce, lo debe conocer porque es uno de los bares más lindos de Buenos Aires. Así les digo, me encantó. Massa 177, teatro Hasta Trilce, teatro bar. Teatro bar, bien. Se pueden comer cositas, tomar cositas. Muy interesante, bueno. Muy lindo. Estrenó el martes 12 de agosto esta obra a las 8:30. Así que los que ganen pueden llegar a ganar un par de entraditas para esta obra, El corazón del incauto. Me encanta Patricia Suárez. Me encanta. ¿Sí? Es una de es una escritora que las obras de teatro de Patricia Suárez, ¿te acordás que ha sido ganadora? Creo que un premio ACE por Las Polacas en su momento, una obra preciosa. Ah, mira. Sí. Y es una, a mí me gusta mucho, es muy, muy talentosa. Y a veces me suele mandar así trabajos de ella. Bueno, vamos a tener que ir a ver esta vamos obra, chicas. Vamos a tener que ir a ver esta obra, chicas. No hemos ido. Y de ahí vamos al nuevo Lalo. Estaría bueno. ¿A dónde? Sí. A Lalo. Al nuevo Lalo, ¿no? Eso. O podemos esta vez comer algo ahí, que es, ahí es muy lindo. Una despedida lo podríamos hacer. El 2. Tenemos varias cosas. Ale Ale el 2 de septiembre. El 2 de septiembre la gran inauguración. La semana que viene. Ahora buscamos la dirección, pero es La Valleja y Cabrera, por ahí. Una esquina espectacular. Entonces podemos hacer total eso. El teatro podemos ganar la entrada. Tal vez. Ponele. Vamos a ver. Que me gane la entrada. Pendiente acá. No te dan nada, este programa no, no te da nada. Nada. Me prometieron entradas para el teatro y las estoy discutiendo hace un mes. Tu papá nos invitó. Mi padre nos invitó a comer. Y estoy esperando. Que usted también puede venir, Lili Meyer, porque usted es parte. Nos dijo que a donde nosotros querramos. Sí. Que bueno, nos vamos invitaba, a Ale Ale. Dijimos, no, Ale Ale ese día, bueno, podemos ir solas. Él nos iba a invitar a Lalo. Nos bueno, iba a llevar. A donde él quiera, qué sé yo, ya que pone la. Así que la, tenemos, la para ir a Lalo, Montevideo y Corrientes, el bar, el restaurante Lalo de Buenos Aires. Tenemos, Ale Ale, La Valleja y Cabrera. Tenemos para ir a Hasta Trilce, bar, teatro, en Massa 177, cerquita de Boedo, por ahí, de la avenida Boedo. ¿Qué más quieren, chicas? Yo no sé. Bueno, nada más. Yo ya no sé. Bueno, ahí Mariana está tratando de comunicarse con Pablo Ferreira. También para hablar un poquito del tema de Lugano y todo lo que estuvo aconteciendo. Qué bajón esto, ¿no? Qué de movida, ¿viste? Una movida tan raras, ¿no? Una movida rara, la verdad que generó tan todo un debate. Claro. Pero bueno, en un ratito vamos a ver si nos comunicamos con Pablo, el legislador Pablo Ferreira. Mientras tanto, tenemos agendita. Sí, ¿no tenemos otra actividad que hay mañana. Paren que me hace ruido el telefonito. Mañana la Federación de Cartoneros declara el estado de alerta y movilización ante el incumplimiento del gobierno de la ciudad en el contrato de residuos sólidos urbanos. O sea, volvemos ¿sí? para atrás con el tema de los residuos también. Nuevamente, bueno, ante el incumplimiento del contrato de gestión social para el reciclado, la Federación de Cartoneros declara estado de alerta y movilización. Uh-huh. Mañana, miércoles 27, o sea, sí, mañana miércoles 27, se van a movilizar al Ministerio de Medio Ambiente y Espacio Público. Esto está convocado, bueno, por las distintas organizaciones de recicladores uh-huh. urbanos. Los firmantes son la Cooperativa de Recuperadores Urbanos del Oeste, que en su momento habíamos entrevistado, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Cooperativa Las Madres Selva, Cooperativa El Amanecer de los Cartoneros, Asociación Civil El Amanecer, bueno, el MTE, bueno, unas cuantas organizaciones de cartoneros. Uh-huh. Así que bueno, acá estoy tratando de ver uh-huh. si veo el horario de esta actividad. Supongo que a la mañana no va a ser porque está la otra. Bueno, después en un ratito lo volvemos a repetir. Exactamente. Así buenísimo. Que bueno, evidentemente el gobierno de la ciudad está manejando un poco mal las cosas con los sectores populares. Sí, bueno, siguen, vieron que también ayer creo que fue, clausuraron también el bar de Jorge Rivas, del Partido Socialista de Jorge Rivas. Bueno, así que siguen las políticas de persecución a los artistas callejeros, de claro. cierre de los bares, ¿qué más? Digamos, una tras otra se mandan, ¿no? De desalojo violento, de vecinos en los barrios. Una onda retro le agarraron. Sí, sí, sí, bueno. Mal. Que mal, ¿qué vamos mal. A hacer? Parece que necesita. Y encima Bernie. Tras cartón, sí. ¿No? Encima Bernie. Bernie. Tras cartón, después de un par de meses que veníamos con el tema de los linchamientos, ¿verdad? ¿Hace cuánto? ¿Cuatro meses? ¿Habrá sido tres, cuatro meses? Que se generó todo este tema de reflotó muy fuertemente la xenofobia y el racismo, se dieron situaciones violentas en todas las provincias. ¿Se acuerdan? Bueno, el kirchnerismo, digamos, obviamente no viene en esa línea. Digamos, claro, por eso ¿no? sorprende en este momento que haya sucedido esto, ¿no? Y que de alguna manera no haya habido, no sé, un apartamiento de este funcionario. Bueno, como dijo Cristian, parece que lo mandaron a callar, porque además, como digamos, todo esto, digamos, después se ató con justamente lo que vino en esta situación de los desalojos, digamos, quedó atado, quedó, digamos, como el tipo instalando un tema de que los extranjeros son todos chorros, básicamente, o sea, racismo, xenofobia, claro. De nuevo, y después viene el acuerdo este que se da con el tema del desalojo, donde él aparece activamente involucrado, y con los dichos que había venido teniendo, la verdad que había expresado en las últimas semanas, o sea, generó todo un debate dentro del oficialismo, donde lo que vimos es que estos compañeros, Pablo Ferreira y otros legisladores, muchos jóvenes, digamos, nuevos legisladores, como Pablo Ferreira, José Campañol y Lorena Pocoic, estuvieron ahí, como habían venido estando otros compañeros también que hemos hablado, digamos, no me sale el Nono Pugliese, digamos, gente con la que venimos conversando, que viene apoyando, digamos, a las compañeras y a las compañeras que están luchando por la urbanización de los barrios, básicamente de las villas. Lo que pasó es que, digamos, hay nuestros compañeros, la mayoría de nuestros compañeros, no piensa como Bernie. Eso es lo cierto. Y generó un debate muy fuerte y generó que muchos legisladores vayan a acompañar a la gente que estaba siendo desalojada violentamente y que también sean ellos violentados, ¿no? Por las fuerzas de seguridad. Sí, así de las fuerzas de seguridad, no solo de metropolitana, la metropolitana. Y de la federal, ¿no? De la gendarmería. Bueno, la verdad el que el tema es, sí, hasta, digamos, también poder analizar qué expresa que esto se esté dando en este momento. Claro. De alguna manera es un indicador de en qué estado del debate sobre estos temas estamos, porque yo creo que en otros momentos no hubiese habido espacio o fisura para que estos discursos de derecha se filtren de esta manera. Yo creo que estamos viviendo un momento en donde la derecha está avanzando fuertemente y está, digamos, imponiendo, ¿no?, en la agenda. Esto es un punto. Digamos, la derecha siempre intenta avanzar, pero claramente. Este momento está, digamos, hay que tener mucho cuidado, porque están probándonos todos los días, probando hasta dónde llega esa resistencia. Y sí, tenemos a unos compañeros que evidentemente tienen una ubicación diferente en todas estas problemáticas, ¿no? Como dijo Bernie. Y bueno, pero por suerte hay otros que lo discuten, van y ponen el cuerpo. Sí, para mí debería haber un repudio. Obvio, claro. Obvio que sí, claro. De hecho lo hubo. Pablo Ferreira, José Campañel y todos estos fueron marchando, digamos, estuvieron ahí, digamos, en contra, y hicieron declaraciones en contra de todo esto que dijo Bernie y de lo que sucedió. Digamos, es así, son las luchas populares, opinás, son así. Yo opino que en realidad, más allá de esto, que jamás, ante una situación de tanta violencia, no sé, me hace acordar incluso a las situaciones en el neuropsiquiátrico cuando apalearon a los enfermos, a los médicos, no sé, es como un delirio, ¿no? Es un delirio, como una abstinencia, sí. Que de pronto hay un brote y pegan nuevamente. Bueno, esto funciona así. Por otro lado, el paro de Moyano, en confabulación, parece que viste que los fondos buitres están pegando mucho en muchos lugares. Y creo que también esto es así. Esto irradia. Moyano sigue intentando. Game over. Siguen intentando en el juego. Y bueno, estas son las circunstancias de una realidad política que estamos viviendo, de una realidad social que estamos viviendo. Claro. A mí me gustaría que, por supuesto, que la gente que estaba en ese lugar, en ese espacio, por supuesto que iba a tener que modificar su situación, porque la realidad es que no podés seguir viviendo en una situación de esas características, mucho menos cuando una con olas de frío, o sea, no podés. Claro. Ahora, ¿cómo se resuelve el tema? Tampoco podés resolverlo así. Creo que se resuelve el tema justamente tratando de llevar a las mejores formas a un lugar digno, o por lo menos que sea cerca de la dignidad a toda esta gente que realmente está necesitando una vivienda. Sí, hay un montón o un de lugar leyes, donde vivir. Claro, y ya hay leyes que se tienen que cumplir, digamos, leyes existentes. O sea, son leyes existentes. Sí, solamente fue una carpa las leyes eterna que hubo en el obelisco. Claro. Digo, hay un largo proceso antes que llegar hasta este lugar. La ley de urbanización de Lugano, recién estaba leyendo, es del año 2005. La ley claro. 1770. Claro. ¿Por qué estaba por cumplir ese predio 10 años? Sin nada? ¿Por qué? Ese predio donde está, donde se armó la Campe. ¿Por qué no había una obra en construcción de vivienda ahí? No, totalmente, digamos. No han comenzado la lo dijo Cristian un poco, que el acuerdo tenía que ver con algunas primeras etapas, digamos, donde ese acuerdo, digamos, generaba algunas acciones, pareciera que algo había empezado a funcionar, por eso los compañeros de la Carpa Villera, digamos, y todas las coordinadoras de las villas, se sentaron a firmar con el gobierno de la ciudad y con otros organismos, la Defensoría del Pueblo, qué sé yo, ese acuerdo. Ahora, si este es el resultado de ese acuerdo, y quedemos así, digamos. Vengo por Paseo Colón viendo los afiches al paro de Moyano. Unos afiches dicen, chau Kicillof. Ah, ¿viste? Otros afiches dicen, sí, por la inseguridad hacemos paro. ¿De qué me estás hablando? Es una payasada. ¿De qué me estás hablando? O sea, realmente a mí me parece tan violento eso como que te peguen en la calle, o como que te peguen lo que hicieron con las familias de Lugano. ¿Y sabes qué? Tan nivel de violencia es una cosa como la otra. Además, estos compañeros, digamos, porque todos pensamos que los trabajadores tienen que tener un sueldo digno, digamos. Ellos dicen que con menos de 30.000 pesos no se puede vivir, ¿verdad? Pero un country. Ahora, hay un montón de trabajadores que están precarizados, que son muchísimos, que todavía están precarizados. Ellos ni se les ocurre preocuparse por esos compañeros. Ellos se preocupan por los compañeros que pagan ganancias porque tienen sueldos altísimos. Digamos, no sé si altísimos, pero... Perdóname, para mí 30 lucas, decime cuánta gente conocés que gane esa guita. Por eso, me gustaría que todos... ¡Es una fortuna! Exacto, me gustaría que todos los trabajadores puedan tener ese sueldo y esa inserción laboral que les permite estar en blanco. No hay una realidad. Ahora, estos compañeros, la verdad que por la manera humilde... ¿Por eso? ¿Una luca negro vos que estás ahí afuera con los controles? ¡Déjame de joder! Ahora. Bueno, yo por eso... ¿Mucha gente conocés a Estelita que gana 30 lucas? No. Por eso le preguntaba... No. Toma, hagamos una encuesta. Por eso le preguntaba al compañero de la dignidad en relación a que nos cuente cómo es la vida. Yo escuché muchas entrevistas, ¿no? En esto de los medios que salían en Crónica, una barrabasada, los periodistas cómo increpaban a la gente, por poco los trataban de usurpadores y de, bueno, ¿qué querés? Vos te metés ahí, ahora jodete, ¿no? Claro, esa era un poco los periodistas, pero más allá de eso... Es gente trabajadora, es justamente este sector de economía popular que nosotros venimos tratando de interpelar, de poder contar sus vivencias. Gente que trabaja. Hoy una señora que decía, yo trabajo en un taller, me levanto tempranísimo, laburo todos los días y no me alcanza. O sea, no estoy en blanco, no tengo la posibilidad de que tenés vos, le decía al periodista, de haber tenido un estudio, de poder tener un trabajo bueno. A nosotros no nos pasa eso. Tenemos que hacer esto. No llegamos a bancar un alquiler. Claro. Ni en la villa. Ponele 20, Lucas. A ver, en el Facebook. Y me van a contestar. Hacemos más que una lo encuesta. Que... Bueno, pero... Hagamos una encuesta. A pesar de tanta mierda de esta semana, recuperamos al nieto 115. Ah, muy bien. Una buena. Muy buena. La nieta viene re groso agosto, 115, ¿eh? Así que de tanta mierda, pero vamos. Bueno, a la libertad, recuperamos. Vamos temita. Sí, ahí, bueno, Pablo Ferrey nos mandó mensajito que en este momento justo nos está haciendo unas declaraciones, así que vamos a tratar de engancharlo en un rato. Un ratito. No te vayas. A ver, esperen un momento las rotativas. Estamos así. Claro, nos quedan 5 minutos para la tanda. Por ahí esperamos un cachitito y vamos... ¿Un temita ahora? Vamos con un temita. Lo que diga Dani. Hoy es el día de Dani. Dani, llévatela. Los famosos en

Riachuelo. FM Riachuelo. Desde La Boca, la 100.9 FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. 100.9 FM Riachuelo. FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. Seguimos en De la Boca para Afuera. En breves segundos estaremos comunicadas con los compañeros de Ale Ale. Pero bueno, antes de ese momento, ¿qué tenemos en el Facebook, Estelita? Y hay de todo. Ay, Botica. Muchas felicitaciones, de Andrés Bonono. No, Sergio Bonomo. Sergio Bonono, perdón, Sergio. Bonomo. Bonomo. Ahí va. Que dice que... Difícil cuento de narrar el tuyo, Lili, pero Sergio que... Bonomo es un gran narrador, al cual estimo, ¿sí? A quien estimo, sí, y le agradezco profundamente su observación porque estoy de acuerdo con él, pero sin embargo, nada es inenarrable. Y Sergio sí, seguro lo que lo sabe Lili, y estamos de acuerdo sí, sí. En esto. Bueno, y muchas felicitaciones por el... Por las narraciones. Por las narraciones, así que... Bueno. Tenía ahora un buen éxito. Ah, muy bien. Bueno, acá viene Valeria de Lorenzo, nuestra compañera, a avisarnos que ya estamos en comunicación con Andrés Toledo, presidente de la cooperativa Ale Ale, el restaurante recuperado, que pronto está por inaugurar su nueva sede, su nuevo local. Uh-huh. Así que queríamos compartir con él esta linda noticia. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tu voz todo bien cansada? Te escucho un poco bajo, ¿eh? A ver, el retorno ya te lo hacemos subir. Está subiendo un poco. ¿Escuchas mejor ahora? Ahora sí. Buenísimo. Ahora. Bueno, nada, te llamamos para compartir, como decía Mariana, esta alegría de que la semana que viene inauguran su nuevo local, ¿no? Así es, como siempre me han llamado para, siempre por un tema de desalojo, y yo creo que esta vuelta el llamado es más que nada para comunicar que estamos convocando a toda la gente que nos han apoyado en esta lucha, pero esta vuelta para brindar y festejar por, digamos, es una clara referencia, digamos, que los trabajadores, aún así, que han llevado una lucha durante mucho tiempo, pudimos, digamos, salir victoriosos de todo esto, porque estamos a día de inaugurar el nuevo local, que está en La Valleja y Cabrera, así que estamos ansiosos, nos vemos la hora ya de empezar. Que empiece el día y, bueno, empezar nuevamente a trabajar y demostrar que una vez más que se puede, ¿no? Qué grande. Ahí están, ¿no? ¿Estás ahora en el local? Ahora estoy en el local. Estoy acá. Y mira, estoy acá desde las 7 de la mañana. Estoy trabajando prácticamente de 7 a, no sé, claro, a las 12 de la noche. Sí, pero, hoy pasé con el colectivo y los vi, que estaban ahí pintando, estaban todos laburando mucho desde tempranito. Sí, estamos todos. Imagínate que nosotros somos gastronómicos, pero bueno, de repente nos volvimos pintores, albañiles, plomeros. Así que estamos haciendo de todo un poco, porque estamos colaborando. Imagínate que somos 40 trabajadores, 40 compañeros, que bueno, suma el equipo de la empresa de albañilería y de pintura, de lo que están trabajando acá, así que claro. Estamos todos ansiosos y bueno, nos vemos la hora de que llegue el lunes, porque bueno, hasta ahora tenemos la fecha el día lunes, primero de septiembre, uh-huh, a partir de las 20 horas, así que sería la gran inauguración y levantar las copas por una lucha que fue dura y al final fue, digamos, fue grandioso porque salimos ganando. Contanos, Andrés, cómo fue ese proceso, digamos, de pasar, de estar luchando para que no la policía no los desaloje, hasta, bueno, haber resuelto esa situación y hoy estar, digamos, habiéndose conseguido otro local, esta mudanza, digamos, ¿cómo fue ese proceso? El detalle, digamos. Así es. El 9 de diciembre del año pasado fue el último intento de desalojo que resistimos. Ustedes estaban, si no me acuerdo, el 9 de diciembre fue el cuarto en el año que ya veníamos resistiendo. Uh-huh. Ese mismo día, al ver que, bueno, que de ver tanto apoyo que tuvimos, tanto como organizaciones políticas, prensa, vecinos, clientes, etcétera, etcétera, pero era el apoyo que tuvimos es incondicional, pues la verdad es que estamos totalmente agradecidos a toda la gente, y gracias a eso se logró firmar un acuerdo ante los dueños del inmueble por, digamos, 8 meses, de lo cual el 31 de julio de este año se venció el acuerdo, donde nosotros tendríamos que encontrar un local, refaccionarlo y mudarnos, de lo cual, bueno, conseguimos el local. Y bueno, se está terminando de refaccionar con la ayuda totalmente del Estado a través del INAL, quien nos subsidió un dinero para poder refaccionarlo y ponerlo el local en condiciones para poder nosotros seguir explotando como el restaurante de Cooperativa Leales, y de esa manera no perder la fuente de trabajo, ¿no? Uh-huh. Y es grande el local, ¿no? Es una esquina. Es gigante, grande, ¿no? Es gigante, sí. Es mucho más grande que la esquina de Estadio Israel. Nosotros tenemos una expectativa de que acá vamos a trabajar mucho más, más allá de que ya veníamos trabajando muy bien, porque venimos haciendo la cosa de 10. Uh-huh. Acá creemos que vamos a trabajar mucho mejor, porque imagínate que allá con el desalojo clavado en la cabeza, aún así tuvimos un año haciendo guardia y trabajando. Hoy día no. Hoy día, al ver que tenemos un contrato de alquiler por unos cuantos años, y tener un local es grandioso, es impresionante. Es algo que, bueno, que también nos sirvió de mucho, porque todo ese año de conflicto, todo ese año, eso nos sirvió como para poder, digamos, saber lo que logramos y por qué estábamos peleando. Y hoy día le preguntas a cualquier compañero del restaurante de Alaré y saben dónde están parados, sabe lo que significó esta lucha. Totalmente. Y también es esto, volcar toda nuestra experiencia hacia otros compañeros que quizás están pasando por la misma etapa. Sí, recuerdo cuando te entrevistamos al principio, cuando fue el tema del desalojo, que vos nos contabas que te sentías bastante solo al principio, porque los compañeros no se sentían tan identificados con esto de conformar una cooperativa, de laburar en forma cooperativa, que les costó mucho, y la verdad que se ve un grupo muy consolidado, se los ve muy contentos a todos, cuando uno está ahí, digamos, se siente, digamos, el tema, se siente, digamos, que están todos En principio era yo contra el mundo, porque claro. Era pararse frente a mis 40 compañeros y decirle, subirse a un barco donde desconocíamos todo en realidad. Claro. Pero gracias al apoyo y a la resistencia que tuvimos también, porque uno dice, yo siempre digo a los compañeros que esto no es casualidad, esto todo dependió de nosotros, del apoyo que tuvimos, y la verdad que lo que se logró, más allá de que aquellos compañeros que en aquel momento no estaban de acuerdo, hoy día son los compañeros que más te apoyan, son los compañeros que más acompañan y más son los que más te dicen que elegimos el camino correcto. Y eso para mí es genial, porque totalmente. Cambiar la mentalidad de un compañero que pensaba que la patronal no lo iba a dejar en la calle, y la red, más allá de todo lo que pasamos, y hoy día piensa totalmente distinto, piensa que los trabajadores podemos llevar a cabo una empresa, lo hemos comprobado, porque Aleale hoy día trabaja mucho mejor de que trabajaba cuando estaban estos empresarios, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿y el lunes qué va a pasar ahí? El lunes es a partir de las 20 horas. A partir de las 20 horas estamos invitados, lo cual ya están invitados. Bueno, ahí estaremos. Queremos saber qué va a haber de comer. No es que estemos interesados. Pero las mollejitas esas que ustedes venden ahí, que ustedes tienen. ¿Y van a estar? Mirá, Aleare se especializa en pasta y parrilla. Así que eso seguro. Pero ese día, como va a haber tanta gente, queremos que, bueno, va a haber mucha gente, entonces queremos hacer todo como una picada, una mesa larga, media, como todo frío, como empanada, pizza, como para picar un poquito de vino, levantar la copa, brindar, y bueno, agradecer a toda la gente que siempre acompaña esta lucha, ¿no? Buenísimo. Dar un reconocimiento a la gente, y va a estar muy lindo, porque esta vuelta estamos convocando, pero no para resistir, sino para festejar. Bueno, entonces ahí estaremos. Nos vemos el lunes. Repitamos la dirección. ¿Dónde es? ¿Cabrera y La Valleja? Cabrera y La Valleja. Cabrera 4270, esquina La Valleja. 4270. ¿Esto es el barrio de qué es? Entonces sería Palermo. Palermo. Buenísimo. Gracias. Se va para arriba, dale. Les mandamos un abrazo grande y nos vemos el lunes. Gracias. Chao, Andrés, muchas gracias. Bueno, hablamos entonces con Andrés Toledo, ¿no? Presidente de la cooperativa Leale. Bueno, qué alegría, qué lindas noticias, ¿no? Con tanta pálida, para una buena. ¿Vamos a un temita? No vamos a un tema, dale. Tengo otra noticia. A ver. Según una noticia que de Telesur, el presidente palestino Mahmoud Abbas confirmó este martes el alto al fuego indefinido en la Franja de Gaza, zona que desde el pasado 8 de julio fue azotada por la cruel ofensiva israelí, que dejó más de 1.000 muertos y 11.000 heridos. Ay. Es una buena noticia. Bueno, vamos a ver. Es una buena noticia. Sí, ojalá. Mirá, sí, bien. Ojalá. Exacto. Sí. Daniel, bueno, sorpréndenos. De Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en vena, grita el mayoral. Y pagas el vale un día después. Cuando la mentira es la verdad, ¿qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita, burrón en palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué cuando la mentira es la verdad? Chapita, porrón en palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira. Migrantes, que vamos y venimos por la tierra buscando un lugar para desarrollar la vida. Antes migramos por causas naturales, climáticas. Antes migramos por la guerra. Migramos desde que el capitalismo existe, porque desplaza poblaciones enteras de grandes extensiones de territorio y las concentra en ciudades. Migrantes. Aquí, desarraigados y sin tierra. Para poder sobrevivir padecemos una explotación que muchas veces no tiene más límite que nuestro aliento. La xenofobia es la respuesta que dan los que se benefician de nuestra precariedad para seguir enriqueciéndose. Nos odian para no explicar cómo nos explotan. La xenofobia es una mentira que se instala desde los medios de comunicación para que la injusticia se disfrace de castigo o desgracia. Migrantes. Como con los desaparecidos, los homosexuales, los ateos, los jóvenes y las mujeres. ¿Para qué existe un Estado? Inclusión. ¿O promueve los derechos de la mayoría del pueblo? Inclusión. ¿O es el garante de la desigualdad para sostener el privilegio de una minoría? Esto se define todos los días. Por eso no vamos a parar de luchar por esos derechos. Por la vivienda, la educación, la salud. Y también por la cultura, la identidad, la diversión y el amor. Emprendemos este camino con mucha fuerza en esta región maravillosa que es nuestra América. Gozamos de una integración entre los pueblos que se profundiza. Somos hermanos y por eso tenemos la fuerza para mostrar al mundo la posibilidad de otro camino, otro futuro, sin agredir a la naturaleza ni ahogar a la humanidad. Seguimos en De la Boca para Afuera, ya terminando casi el programa, nos faltan 15 minutitos. Bueno, queríamos acá la compañera Estela Di Checo, que no nos quiere, no nos quiso contar, pero no, porque la narración después se va al programa. Y bueno, acá hoy es un día muy especial para nosotras. Hicimos un piquete, hacete cargo. Exacto. Ya lo sabíamos hace unas semanas, pero pensamos que tal vez no era así. Que lo repensarías. Que lo podías pensar, meditar. Pero bueno, Estela Di Checo no va a poder estar por cuestiones de laburo, de trabajo. No va a poder seguir estando con nosotras. Va a estar, obviamente, acá en la radio. Sigue siendo compañera de la organización Los Pibes. Nos vamos a ver, obviamente, pero por el horario que tiene de laburo no va a poder estar más en este programa. Tal vez puede estar en otro programa, quién sabe. No voy a estar en otro programa. ¿No? Porque no. Le quería dar la gracia a Mariana y a Vivi porque me han dado, ahí viene la llorona, me han dado un lugarcito en este de programa de radio con mis errores, horrores. Me han dejado ser yo misma, así que bueno, es una buena experiencia. No me voy, estoy en lo que necesiten, yo voy a estar acá, pero buenísimo. No, hablando, nosotras, además de interrumpirte, como siempre, queríamos agradecerte a vos, porque la verdad que, bueno, desde que se fue Analía, hace bastante entraste vos, entró Estela, y la verdad que le cambió la onda al programa. Habíamos estado solitas con Mariana, tratando de salir, bueno, de encontrar de las cómo poder hacerla de a dos, porque de a tres era otra cosa. Por suerte vino Estela, nos levantó el programa para arriba, nos fuimos para arriba con Estela. Sí, la verdad que para mí fue una experiencia muy, muy linda de haberte tenido acá con nosotras. Muchas gracias. De no conocernos, conocernos muy poquito y de pronto casi conocernos con el micrófono en el medio, me parece que se dio. Creo que sí. Claro. Sí. Y bueno, nada, descubrir una gran compañera y cómo también íbamos aprendiendo juntas, ¿no? Esto de hacer radio. Así que bueno, te vamos a extrañar un montón. Yo también lo mismo. Pero yo también lo mismo, ¿no? Pero bueno, puede haber otros horarios momentos que nos encontremos. Eso, uno nunca sabe. A lo mejor alguna grabación y lo pasan. ¡Epa! Epa, me gusta. No hagas propuestas que acá se agarran, ¿eh? Ah, no. Se agarran todas. Lo grabamos el arranque. O el año que viene, un programita a la mañana. ¿Quién sabe? Ser. ¿Quién sabe qué nos va a deparar mañanerito. El año que viene, verdad? Un mañanero. Un mañanero. Un mañanero. Un mañanero, ¿por qué no? Pero bueno, muchas gracias a todos por todo. Así que, nada. Bueno, un gustazo. Bueno, igualmente. Entonces nos vamos a ir con una narración de Lili Meyer, que está acá, y nos tiene otro cuentillo para deleitarnos. Bueno, vamos ahí entonces. Y esta es una historia que es un cuento de tradición oral, que se llama El cuento de los contadores de cuentos. Y dice así. Érase que yo estaba en el patio muy tranquilo jugando cuando de pronto me llama mi madre. Mi madre me llamó y yo fui al llamado de mi madre y me dijo, entra, entra, entra pronto, que ha nacido el abuelo. Yo entré y vi que el abuelo recién nacido estaba en brazos de la abuela que le cantaba y lo arrullaba. Tenía una barba larga y blanca el abuelo. Así que, bueno, me acerqué, pero lloraba, lloraba, lloraba y gritaba y lloraba tanto que mamá tuvo miedo que se le irrite la garganta o que le haga algún daño o que le pase algo. Así que me mandó a buscar aceite para que se le alivie el dolor de garganta, quizá. Yo fui a la cocina, busqué el aceite, pero no, estaba vacía la botella. No. Entonces mamá dijo, bueno, pero entonces agarra la botella de aceite y un huevo. Y te vas al mercado a cambiar el huevo por un poco de aceite. Así fue que lo hice. Salí corriendo, ansioso, tratando de encontrar el lugar donde... Y entonces yo fui corriendo con mi mano derecha en la botella de aceite. Mi mano izquierda iba al huevo y ¡ay! Y me caí, tropecé. Porque tropecé, me caí. Entonces se me rompió el huevo y yo con la botella de aceite en la mano. Pero mirá vos lo que son las cosas, que de adentro del huevo salió un gallo gigante enorme. Sobre la cresta del gallo, miro y un gran campo que se desplazaba hacia atrás. ¡Wow! ¿Qué hago con esto? Entonces agarré y le tiré a la cresta del gallo una aceituna que tenía en el bolsillo. Y andás a ver lo que creció, una gran planta de olivo, un árbol maravilloso. Y yo me dije en ese momento, mira lo que son las cosas del destino. Mi madre me manda por aceite y yo soy dueño de una planta de olivo y no lo sabía. Así que me agarré y como no sabía qué hacer, porque realmente uno con todo eso, cuando te viene de golpe, no sabes qué hacer. Tengo un gallo, un campo y una planta de olivo. Era mediodía y me senté bajo mi olivo, junto a mi gallo, a tomar la sombra y a refrescarme un poco las ideas. Ahí que viene un hombre, también anciano el hombre, pero con una gacela, a la cual le decía, avanza, prima, avanza, prima, avanza, prima. Entonces, junto con su gacela, se acostó al lado mío para tomar una siesta. Esperé a que termine con su siesta y que me aconseje. Cuando se despertó, agarró a su prima, o sea, la gacela, y yo le dije, ¡es momento! Le pregunté qué haría yo en este momento y entonces él metió su mano en el bolsillo y me dio unas semillas. Así fue como entonces estuve durante 7 años sembrando mi campo. 7 años y estuve trabajando, cosechando durante otros 7 años para obtener solo una sandía. Pero igual yo me fui contento. Agarré mi sandía y me volví a mi casa. Ahí estaba mi madre esperándome, esperando el aceite del abuelo. Me dijo, pero estos son tiempos de llegar. Mira si el abuelo se hubiera muerto por tu culpa en tanto esperarte. Así que yo le mostré la sandía y me dijo, bueno, que pase a la cocina y que corte una rebanada. Como era mi sandía, después de tanto trabajo, la puse sobre la mesa y busqué el mejor cuchillo que yo tenía. Encontré uno, lo agarré y lo puse en el medio de la sandía. Cuando lo pongo en el medio de la sandía, el cuchillo entra. Lo perdí. Ay, que me meto mi mano y casi medio cuerpo mío dentro de la sandía. Busqué, busqué, busqué. Durante una semana busqué. Me podés entender que no encontraba mi cuchillo. No lo encontré más. Pero sí, al séptimo día, encontré algo y lo agarré y tiré hacia afuera. Era un hombre que estaba escuchando un cuento. Se enojó mucho. El hombre me dijo, pero puede ser, ¿qué haces tú con tu mano adentro de la sandía? ¿Yo? Sí, es mi sandía, le dije al hombre. No, señor, es mi sandía, yo estaba viviendo muy tranquilo ahí adentro. ¿Cómo que estabas viviendo en mi sandía? ¿Y qué es lo que hacías? Escuchaba un cuento del narrador de historias. Y me estoy perdiendo el final. En ese momento entramos juntos a la sandía a escucharle el final del cuento. Y ahí conocí al narrador de historias, un verdadero narrador de historias, un hombre que tenía unos ojos tan profundos en los cuales uno podría navegar en 40 barcas por 40 años, con 40 hombres que naveguen y naveguen y no llegar a la otra orilla. Quizá eso, simplemente eso, es un narrador de historias. Qué lindo. Gracias, Lili. Muchas gracias, Lili. Bueno, contanos dónde vas a estar, porque el 13 de septiembre en el Burlesque, en Letras en Música. 13 de septiembre, ¿anotó? Sí, 13 ¿anotó, compañero? 13, en el muro este. Ah, ahí. Mira, 13 de septiembre en el Burlesque. Dirección. Y Goyen, 2550, 2150. Uh-huh. Ahí vamos a estar con Romina Funes. Y poetas invitados y músicos, música en vivo con invitados, siempre, siempre invitados nuevos. Entonces el 13 de septiembre quiero aclarar que es entrada libre y a la gorra. Qué bueno. ¿En qué horario, Lili? A las 20:30 o 21, empezamos 21:30, pero a las 20:30. Porque les digo que se llena, llena, vengan, reserven. Entren al Burlesque, entren a mi página, que ya van a empezar a encontrar todo el caminito como para llegar al 13 de septiembre y encontrarnos ahí. ¿Cómo es tu página? Lili Meyer. Lili en Meyer. En el Facebook. En el Facebook. Muy con bien. I latina, las tres veces. Totalmente. Tres latinas para tres I de puntito para mí. Muy bien. Totalmente latina. Bueno, entonces, bueno, nos vamos despidiendo de este programa 41 de La Boca para Afuera. Nos veremos con usted, Lili Meyer, entonces el próximo mes, el último primero martes. Primero el 13 en el Burlesque. Obvio. Exactamente. Y hablar. Luego, el otro martes. Luego en Ale Ale. En Ale Ale, el 2 o el 3, no sé cómo vamos el a organizar. Primero, el lunes. No, el lunes nos vemos todas primero. Allá. El lunes 2, vamos todo el mundo a Ale Ale. A comer la picadita. A ¿y qué disfrutar más? De esta, darle la bienvenida a esta nueva cooperativa. Bueno. Exacto. Así que bueno, agradecemos a Dani, ahí en los controles. ¿Y a quién más? Bueno. Quiero que vos hagas la despedida de este programa, Estela. Bueno. Qué bravas que son. Gracias, Dani. Gracias, Mariana. Gracias, Valeria. Gracias, Lili. Estelita te dice hasta pronto. Y de la boca para afuera te dice chau. El matador nace en Barranca. sangre combativa. Noticias. Política. La UTA decidió no adherir al paro del jueves. La Unión Tranviarios Automotor, que lidera Roberto